sacamos por la tele, nunca pasan por acá. La izquierda está en el barrio. Acompáñanos a seguir la campaña hacia las elecciones departamentales junto a Daniela López y Dante Cerri. Si viene el informativo atrás de la policía, imagínese qué imagen. Bueno, estamos en este primer programa, ¿no? De La Izquierda Está en el Barrio, con Daniela López, con S. Exactamente, y con Dante Cerri. Con C, ¿no? Por si queda algún tipo de duda. En este programa que nos proponemos realizar desde la óptica de la izquierda, de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, un recorrido por lo que van a ser estas elecciones departamentales en los 12 departamentos en los que se presenta la Unidad Popular Frente de Trabajadores, como lo son Montevideo, San José, Maldonado, Canelones, Rocha, Durazno, Rivera, Paysandú, Soriano, Florida, Colonia y La Valleja. Ahí están los 12 departamentos y podríamos empezar comentando un poco lo que va a ser la agenda, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos primero el jueves 10 a las 6 de la tarde en Maldonado. Tenemos un gran acto de lanzamiento de campaña en el local de la Unidad Popular Frente a Trabajadores en San Carlos, que es en calle 33, casi Carpe. Por un Maldonado más justo y solidario con Carlos Pérez de intendente. Sí, va a estar junto a los alcaldes y junto al ex candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, como lo fue Gonzalo Martínez. Y bueno, el viernes vamos a tener otra actividad, esta vez en Montevideo, en Convención 1165, a las 6 de la tarde, coordinado por el maestro Gonzalo Abella, Memorias de Montevideo, una construcción colectiva. Y bueno, ahí también en esta campaña de Montevideo. Y bueno, antes de ir con la nota del día de hoy, saben que se pueden contactar. Envíanos tus mensajes a través del 099-326-381. Y seguí las redes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. También mencionar que tenemos un correo ahora que es prensaupfrentetrabajadores@gmail.com, que ahí también se puede llegar dudas, consultas o algo que quieran decir. Bueno, arrancamos. Tenemos en el estudio a más ni menos que el grandísimo Eduardo Rubio, candidato a intendente de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Buenas tardes, Rubio. Buenas tardes. La verdad que una alegría inmensa de estar con el honor, además de estar arrancando en este programa. Que creo que marca un gran salto en calidad de la propia radio con la participación de dos compañeros y un compañero joven, asumiendo esta responsabilidad que es muy grande, ¿no? La de comunicar, la de llegarle a aquella gente que nos presta un oído receptivo para poder ir sumando fuerzas, ¿no? Así que felicitaciones por este programa, por este coraje de tomar este desafío. Y la alegría de estar con ustedes y de compartir este espacio hasta la orden para lo que quieran preguntar, las cosas que entiendan interesantes que se puedan plantear. Bueno, nosotros sabemos, bueno, hubo elecciones el año pasado, en octubre, y bueno, el resultado claramente no fue el que se esperaba. ¿Por qué dirías vos que hay que presentarse en estas elecciones? Bueno, sí, efectivamente dimos una batalla en octubre, muy desigual, pero eso la verdad que no nos sorprende. Todas las batallas que damos son desiguales, ¿no? Desiguales para nosotros en el campo de los recursos materiales, del acceso a determinados medios, y desiguales para ellos cuando se enfrentan a la convicción y al compromiso de la militancia de la izquierda, ¿no? Esto no se compra, esto está en la conciencia de nuestras compañeras y compañeros. Nos fue mal, recibimos ese golpe, lo hemos valorado, hemos hablado de deficiencias nuestras propias en cuanto a todo el periodo que vivimos desde la elección anterior, que hemos perdido la banca, toda la etapa de la emergencia sanitaria, bueno, capaz que perdimos elementos organizativos que no nos dieron la chance de dar la pelea en las mejores condiciones, y también condiciones externas en un mundo en el que la derecha viene avanzando, no tengo que explicar nada, cuando estamos viendo a Trump, a Milei, algunas expresiones acá a nivel local también, de una derecha que avanza, de una izquierda que ha retrocedido y de un terreno que tenemos que recuperar. Después de ese golpe nosotros tuvimos muy buenas reuniones, plenarios de valoración con los compañeros, con las compañeras, y tomamos la decisión de que recibimos el golpe, lo sentimos, pero seguimos de pie, porque acá hay algo que hemos planteado, creo que lo planteaba el otro día en el acto del 26 la compañera Romy. A nosotros una derrota electoral, pero no tuvimos una derrota política ni ideológica. Seguimos plenamente convencidos, y más aún a poco más de un mes del gobierno del progresismo, que es imprescindible reconstruir la izquierda. Que no podemos seguir pasivamente viendo cómo se van tirando abajo banderas, ideas, enterrando la memoria de los compañeros que dieron su vida por un cambio en serio y también por la gente que está precisando ese cambio, ¿no? Cuando te hablan de la Montevideo limpia, limpia, que obviamente hay que limpiar Montevideo, se olvidan de decir que hay miles de uruguayos que están en la calle en Montevideo. 5.000 uruguayos es la cifra al día de hoy, ¿no? 5.000 uruguayos, es un pueblo entero del interior. Vos fíjate, para tener un municipio, un pueblo del interior, le alcanza con tener 2.000 habitantes. Acá tenés dos municipios y medio viviendo en la calle. Ahora venía para acá, gente levantándose de abajo de la frazada, que obviamente va a buscar la comida en la basura. Entonces, no vas... hay que avanzar en la limpieza de Montevideo por los vecinos, y sobre todo los vecinos de los barrios más humildes, ¿no? Ya estamos en Villa García, ¿no? En Punta de Rieles, de barriada allá en una feria, y pasamos por los contenedores, y era un terreno entero de mugre, donde pasan los gurises que van a la escuela. Hay que limpiarla, pero para poder limpiar en serio tenemos que limpiar también la miseria, terminar, limpiar la injusticia de esta sociedad, y por eso es que decimos que la izquierda tiene que estar presente, porque si no, dicen que van a tener contenedores enterrados, que van a pasar 5 veces por día, pero no hablan de la realidad social que nos pone algo mucho más grave que la basura en la calle, y es gente viviendo en la calle. Es interesante esto que decís, ¿no? Del reconstruir la izquierda, seguir organizando la izquierda antiimperialista y anticapitalista, ¿no? Quería ir con una pregunta que es bastante importante, ¿no? ¿Cuál crees que es el punto que se debe poner el acento en la campaña, ¿no? Lo más importante de la campaña. Bueno, acá hay un elemento central, y es que nosotros decimos, esta es una campaña para elecciones departamentales, pero no podés separar lo departamental de lo nacional. Creo que este es un punto clave, porque si no se limpian y se lavan culpas, ¿verdad? Entonces, vos no podés tener una concepción de sociedad, de qué intereses defendés, ¿no? El programa de la Unidad Popular Frente a Trabajadores dice, nosotros no vamos a gobernar igual para todos los montevideanos, porque una sociedad de desiguales, tratar igual a los desiguales es consolidar la desigualdad y la injusticia. Vamos a gobernar para los trabajadores y para el pueblo. Esto implica una concepción nacional. Entonces, cuando hablamos que hay que desprivatizar todo lo privatizado en la Intendencia de Montevideo, está unido a la lucha contra las privatizaciones a nivel nacional. Entonces, si yo peleo para desprivatizar la limpieza, para municipalizar el transporte, a nivel nacional tiene un correlato, eso que ya lo hemos defendido. A ver, no queremos que se privatice el agua. No queremos el proyecto Netuno. Queremos, estando en el Parlamento, planteamos la recomposición del transporte ferroviario de pasajeros y de carga, hermano del Estado. Entonces, primer punto y más importante, no podés separar lo nacional de lo departamental. Porque también cuando te convocan a votar ahora al Montevideo renovado, ¿no? Los sectores del progresismo, tenemos que pensar, primera cosa, que lo decíamos el otro día también en la audición, esta elección desde el punto de vista del resultado tiene muy poca expectativa en Montevideo. Entonces, ya una elección que ya está ganada. Gana el Frente Amplio, ¿no? Gana Vergara, o sea que quien vota, nadie va a votar ahora por el cuco de mirar lo que se vienen. O tenemos que sacar, ese cuco no existe, ese miedo hay que perderlo. Y nosotros decimos a la gente, a los compañeros, a la gente de izquierda, que recupere la dignidad del voto. parar ese continuismo que hay, ¿no? Que siempre es lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, ¿vos crees que no hay que privatizar? Acá tiene una forma de hacerte oír. Votá a la Unidad Popular Frente a Trabajadores. ¿Vos crees que hay que ser solidario con Palestina y levantar la agencia de la ANI de Jerusalén? O si votá al lema que va a elegir a Vergara, va a estar votando un gobierno que decidió mantener la agencia de la ANI en Jerusalén. Que, como dijo Delgado, esa decisión fue una clara señal de apoyo al gobierno de Israel en su ataque a Palestina. Acá no hay que venderle versos a la gente, vamos a decir las cosas como son. Entonces, si vos vas a votar al progresismo, porque no, que están los otros que son peores, acordate que estás votando un gobierno que va a mantener el proyecto Netuno. Acordate que vas a votar al partido de un gobierno que va a mantener el régimen de la SAFAP y que, lo dijo ayer el ministro Done, sigue pensando en desindexar los salarios. Entonces, ¿no será la hora de que recuperemos esa conciencia y digamos, loco, vamos a escuchar la voz de la izquierda? No vamos a ganar la intendencia, no vamos a sacar un edil, pero es importante recuperar una expresión de fuerza en lo electoral y, sobre todo, y es a esto que convocamos a todo el mundo, a recuperar los espacios de organización de la izquierda, en lo social, en lo político, en lo gremial, en lo cultural, porque tenemos un rescate para hacer ahí, para llevarle la esperanza a nuestro pueblo. Bueno, central, el tema que mencionabas de la agencia de investigación de la ANI allá en Jerusalén, bueno, hoy estamos... Hoy hay una instancia en el CDC de la Universidad de la República, en el que, bueno, por supuesto habrá que estar presente y esperemos que bueno, la universidad, como lo ha hecho en el último tiempo, se posicione del lado de las luchas que lleva adelante nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, ha señalado, bueno, con estas dos primeras preguntas, un poco de lo que veníamos piloteando y lo que nos parecía importante destacar. Y bueno, el tema de las privatizaciones para nosotros es central. En una campaña atravesada además por un discurso superficial, ¿no? Bueno, el tema de la basura, ¿no? Cómo se lo banaliza y tenemos a un gobierno que ha gobernado, un Frente Amplio ha gobernado 35 años, la intendencia de Montevideo, y que ha apostado por las privatizaciones como esa lógica de operar al Estado, y enfrente a Lema, que dice que hay que privatizar. Entonces, descaradamente, ¿cómo se entiende eso? Sí. No, y hoy nos enteramos que hay un conflicto con un sector que tiene que ver con la limpieza, que son las motos de los tercerizados, ¿no? La gente que se le sacó el carro y el caballo que tenía, se le dio una moto, que hacen la limpieza de las papeleras de varias partes de Montevideo. Esa tercerización es precarización laboral. Entonces, si precisamos y necesitamos gente trabajando para recoger, limpiar las papeleras, para barrer la rambla, hagámoslo desde el punto de vista de la dignidad del trabajo. Es una tarea municipal, que la hagan municipales. La intendencia ha venido perdiendo funcionarios de manera escandalosa en todos estos últimos años. Entonces, si vos querés resultados buenos, tenés que fortalecer la estructura de trabajadores no precarizados, ¿verdad? Con dignidad, que la gente tenga, digamos, la posibilidad de tener un trabajo que lo dignifique, ¿no? Y pues si no, un basurero, caramba, está haciendo una tarea fundamental para la sociedad, que tenga un salario digno, que tenga todos los derechos contemplados y que sea parte además de una estructura que le garantice el futuro. La limpieza tercerizada, el otro día estábamos con Manuel en la Feria Estatal Baja y apareció estaban varios compañeros, pero Manuel vino con una inquietud, había una carpa para el reciclaje. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser la intendencia, ¿no? Que de un lado el electrodoméstico, del otro lado. Nos arrimamos y dijimos, bueno, está, qué bueno. ¿Y ustedes son municipales? No, somos una empresa que contrata a la intendencia. Entonces nosotros planteamos acá en la plataforma, y yo invito a la gente a leer esta plataforma por un Montevideo justo y solidario, está establecido y en el programa más extendido todavía, que nosotros nos planteamos mejorar el sistema de limpieza, fortaleciendo la estructura municipal, mejorando también los instrumentos con los que trabajan los obreros municipales, y generando además una capacidad de reciclaje y de generación de energía con biomasa. Entonces, todo eso se puede hacer si el gobierno municipal toma esto en serio. Porque si lo transformás en un negocio para unos pocos privados, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿no? Es como el tema del transporte, otro tema que yo creo que tenemos que abordar con fuerza, porque además se vincula con lo nacional también. Ahora todos descubrieron el tren. Vieron que ahora están todos hablando con el tren-tran, el tram-tren, porque se los trajo este muchacho de la de SACEM, ¿cómo es que se llama? Ruibal. Les trajo el proyecto. Desde 2009, en los programas de la entonces Asamblea Popular, está el planteo de el tren eléctrico desde la costa hasta Montevideo, y en el trabajo parlamentario el tren también desde 25 de mayo hasta Montevideo. ¿Por qué no prosperó nunca eso? Ah, porque las presiones económicas fueron muy grandes. Entonces, la gente viaja como ganado. Una persona que vive en un barrio de Montevideo para llegar al trabajo tiene que salir 2 horas antes, porque le pasan 3 ómnibus llenos antes que pueda tomar un ómnibus que la lleve. Los compañeros que tenemos allá en el Monarca nos cuentan que si no toman el tren, el ómnibus de las 6 de la mañana, llegan tarde al auto a las 8. Esto es muy injusto, porque ahí viven los trabajadores, la gente del pueblo. Entonces, hay que generar un sistema, y esto es responsabilidad municipal, un sistema de transporte público que tenga como eje, un sistema multimodal que tenga como eje el transporte ferroviario, con líneas que vayan uniendo distintos troncales. Esto está en la, parece que hubieran descubierto la pólvora, está en la tapa del libro, ¿no? Lo que pasa es que no ha habido voluntad política, y si sale algún proyecto de este va a ser el privado el que presentó este consorcio. Entonces decimos nosotros, seguimos privatizando, y si es privado, les aseguro que no va a ser adecuado a los intereses de los trabajadores, porque va a primar la necesidad del negocio de la empresa a la necesidad de los trabajadores de trasladarse. Es interesante esto, ¿no? De lo del tren, lo del transporte público, solidario y popular, ¿no? Los boletos dignos. Estaba justamente leyendo la plataforma, ¿no? Que dice que para los jubilados y pensionistas que cobren menos de 50.000 pesos, el boleto sería gratuito, ¿no? Y que totalmente tengan más de 65 años. Así como todos los estudiantes de todos los niveles, que al día de hoy entiendo que no lo es para los estudiantes de la facultad, y a los docentes y no docentes, pero sí funcionarios, ¿no? La importancia, ¿no? De un boleto gratuito y de una rebaja que sea importante, que tenga un peso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, que vivo en la costa, me sale 102 pesos venir hasta acá, ¿no? Y uno capaz lo puede pagarlo. Pero la gente que no puede... ¿102 pesos? Más 102. Exactamente. La gente que no puede, la gente que no tiene un trabajo digno, que cobra zafral, ¿cómo puede costear ese transporte, no? Por eso me parece súper importante esto que recalcabas, ¿no? De un transporte solidario y público. Y para seguir avanzando, bueno, en lo que es la plataforma, hay propuestas que uno las lee y dice, no, pero esto es un programa nacional, o por lo menos no lo ve en los otros candidatos, que hablan como si se estuviera definiendo acá un municipio en Alemania, ¿viste? Sí. La bicisenda, todo. Y aparece el tema de la vivienda, aparece el tema del monteo rural, incluso aparece reforma agraria. ¿Cómo se entiende eso en esta realidad política? Lo que pasa es que la diferencia entre un programa de izquierda y un programa continuista. Nadie habla de Montevideo Rural. Montevideo Rural va desapareciendo, se lo van comiendo las plantas de depósito de contenedores o zona franca, lo que le llaman logística. Esto empezó hace mucho tiempo, y desde que empezó hemos estado dando esta lucha, y hay una serie de propuestas que se unen unas con otras. Nosotros planteamos, por ejemplo, la instalación de mercados municipales en los barrios. No estamos inventando nada, esto ya existió, ¿verdad? Así son nostálgicos, ¿no? Nostalgia tiene la gente de comer, y de comer sano y bien. Entonces, es el recuperar la producción de alimentos en el Montevideo Rural, el asentar gente en el Montevideo Rural para producir justamente alimentos y ganar esa tierra, que es buena, y quitarle espacio al avance de las zonas francas. Eso nos posibilita también pensar en esos mercados que van a abastecer a la población de menos recursos con alimentos sanos y de calidad. Esto se hizo en el Uruguay, se pudo hacer, funcionó, después lo ganó la corrupción y después lo ganó el neoliberalismo. Ahora, si hay un gobierno honesto y si hay decisión de hacer las cosas bien, en este sentido se puede avanzar. ¿Por qué no aparecen los otros programas? Porque los otros programas son amigos de las grandes superficies, son amigos de los grandes shopping, son amigos de las zonas francas, son amigos de los que están desarrollando esa logística que está unida al puerto y que está unida también a las multinacionales. Entonces, Por supuesto, si alguien quiere encontrar algo que sea distinto y que tenga en cuenta como primer elemento los intereses del pueblo, va a tener que recurrir al programa de la Unidad Popular. Bueno, y ya cuando se va haciendo la hora de la primera tanda, aparecían dos temas, ¿no? Acá, que lo mencionabas al principio del bloque. El primero, bueno, cómo se entiende esta realidad continuista en lo departamental propiamente, en lo que es Montevideo. Pero también mencionabas la importancia de que no se puede entender una campaña departamental ignorando el entorno nacional y el entorno internacional. Y en ese sentido vemos que ahí también están alineados los dos principales candidatos. Totalmente. No lo he escuchado nunca a Vergara condenar el genocidio en Palestina. Y creo que no lo vamos a escuchar. También te vienen con esa narrativa de, como yo no estoy en esta, no me dedico a esta, estoy tirándome para una departamental, no me importa, no tengo que comentar sobre eso. Es brutal. Eso es una falta de respeto a la gente. Nosotros, creo que este espacio es grandioso, porque además si lo aprovechamos a difundir por las redes, por distintos medios, empezamos a romper el cerco informativo. A nosotros ya ni nos nombran los canales, los grandes medios de comunicación. Me contaron que hubo un programa el otro día, dijeron que la Unidad Popular había desaparecido, ¿no? Bueno, le aviso que los muertos que ellos matan gozan de muy buena salud. Pero una de las causas del cerco informativo hacia la Unidad Popular Frente a Trabajadores es nuestra posición con Palestina. Esto es pecado. Ustedes miren los informativos y arrancan. El ataque terrorista de Hamas, y bombardeó israelí y mató a 500.000 niños, ¿no? O sea, pero los terroristas son los otros. Es de un cinismo sin medida. Y como nosotros vamos y decimos lo contrario, a los dueños del poder les molesta. En eso, todas las campañas, a no ser la nuestra, se parecen. Y nosotros el otro día hicimos una propuesta en el acto del aniversario del 26, que vamos a tratar de consolidar. Y es proponer hermanar a se hermanan ciudades, regiones, se hace intercambio cultural, nosotros decimos que esta Montevideo, que a partir del viernes en el taller que va a coordinar con Pedro Abella, va a ir reconstruyendo su memoria colectiva, que es una memoria de lucha. El otro día escuchaba, creo que en esta radio, alguien que recordaba que en la Universidad de la República se izó la bandera de Vietnam del Norte cuando la guerra de Vietnam. Entonces, este pueblo que salió a la calle a apoyar a Vietnam. A la Revolución Cubana. Revolución Cubana. Bueno, cuando la lucha contra el dictador Somoza, los sandinistas estaban en plena dictadura, pero había expresiones solidarias. Este pueblo también se ha expresado multitudinariamente en solidaridad con Palestina. Decimos, qué bueno sería hermanar a Montevideo con Gaza, para que le llegue toda nuestra solidaridad en la expresión más importante que podemos tener desde el punto de vista político y para condenar, además, radicalmente la política genocida del gobierno fascista de Netanyahu. Hoy escuchaba acá en la radio pasada la intervención de un profesor de Randall, en donde, que creo que además que se identifica como judío, planteando, basta de ese discurso de que quien apoya a Palestina es antisemita. Eso es mentira. Que el que condena al sionismo es antijudío, es mentira. Tenemos el orgullo de tener compañeros judíos militantes de esta organización. En las filas de adelante de las organizaciones también, ¿no? En las filas de adelante de las organizaciones. Tuvimos compañeros presos, judíos, que dignamente enfrentaron el fascismo y que nunca convalidaron una política de exterminio del pueblo palestino. Entonces, es imposible ceñir esta campaña solamente a lo departamental. Estamos un departamento que está en un país que está en una región y que estamos en un mundo. Yo lo digo con mucha firmeza, la neutralidad en una situación como la que se vive en Palestina no existe. La neutralidad es complicidad con el genocida y con el agresor. Y bueno, ya para ir finalizando, me parece que queda claro el programa integral que tiene Unidad Popular Frente de Trabajadores, no solo para Montevideo, sino en el resto, en resto de departamentos en donde se presenta, bajo esta lógica, con esta lógica, bueno, y repasamos la actividad el jueves de lanzamiento a campaña en Maldonado, con de la mano del compañero Carlos Pérez y los alcaldes, el ex candidato Gonzalo Martínez, y bueno, ahí también se plantearon estas cosas, porque lo que hemos visto y en las diferentes actividades que se han realizado y que se van a seguir realizando en este sentido esta campaña, que siguen apareciendo estos temas. Y no es solo nosotros imponiendo, sino bueno, es alrededor de esta campaña que se va construyendo y se va acercando a esa gente que tiene esa visión del departamento, esa visión de izquierda, en definitiva, que es lo que se está intentando construir con esta campaña. Yo me comprometo para la audición del jueves, van a tener seguramente ya el cronograma de actividades para Montevideo del fin de semana. Sábado y domingo, ya los compañeros en distintos barrios están plantándose en las ferias, incluso va a haber algún acto, y quiero convocar de corazón, con la mayor convicción que pudieran tener estas palabras, a todas y todos los compañeros y compañeras a involucrarse en esta lucha política. Acá no estamos peleando por cargos, no vamos a ser ni intendentes ni alcaldes, acá estamos peleando por un programa de izquierda, por recuperar la voz de la izquierda en esta sociedad y para seguir luchando por los sueños que han animado la lucha de tantas generaciones. No solamente que es posible cambiar la sociedad, sino que lo que es imposible es seguir viviendo en una sociedad con estas condiciones. Exactamente, también recordar que los domingos los encontramos siempre en Testar Narvaja, ¿no? Para entregar listas que todavía no están, pero información y la plataforma, ¿no? De la candidatura. Bueno, gracias Eduardo, siempre es lindo escucharte e invitarte. Una alegría para mí estar acá, un orgullo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos entonces a una tanda y después de la tanda venimos con Manuel Salinas, candidato a edil por el Movimiento 26 de Marzo. Continuamos entonces en La Izquierda Está en el Barrio, cuando pasan 5 minutos de las 5 de la tarde. Y bueno, en este segundo bloque, en el que ya por supuesto aprovechamos para repetir las actividades de los próximos días, en el día de mañana, se va a estar haciendo, en el día de mañana, el día jueves, 10 de abril, el próximo jueves, va a estar el lanzamiento de campaña de Maldonado, de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, de la mano del candidato intendente Carlos Pérez, junto con los alcaldes, y también va a estar el ex candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Y el día viernes a las 6 de la tarde también vamos a tener un taller de Memorias de Montevideo, una reconstrucción colectiva, con el maestro Gonzalo Abela, quien va a liderar la charla, el taller, en Convección 1165, casi Maldonado. Las dos actividades a las 6 de la tarde, por supuesto. Y el lanzamiento de campaña Maldonado en el local de San Carlos, ahí por calle 33 y Carapé. Pero bueno, ahora continuando y con la segunda nota del día de hoy, estamos con Manuel Salinas, primer candidato por la lista para la Junta Departamental por la lista 326 de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas, un gusto estar acá en este estreno de programa, muy lindo, con unos muy queridos compañeros. Que veo que se están desempeñando de manera espectacular con sus agendas muy bien organizados. La verdad que superan todas mis expectativas. Bueno, Manuel, gracias por venir. Contanos un poco sobre vos, sobre tu militancia, tu trayectoria. Bueno, yo vengo de una familia con tradición militante. Soy del barrio de La Teja, que también es un contexto bastante político en todos los factores, desde el punto de vista de la realidad que observás y de la traición que tiene como barrio obrero y de fábricas que se han ido cerrando y las consecuencias que eso deja también a nivel de la población y a nivel de la conciencia entre los estudiantes y que es con quien uno se vincula, ¿no? Más en su mayoría, y con la gente del barrio. Después comencé a militar en los gremios de secundaria, en quinto liceo, allá por el zonal oeste. Integramos la coordinadora de gremios de secundaria del área metropolitana y GCM. Y acompañamos las diferentes luchas también desde esa coordinadora. Como el plebiscito de la seguridad social, la lucha en solidaridad por el pueblo palestino, que lamentablemente me ha acompañado ya, lleva tantos años el conflicto exacerbado que me acompañó en mi transición de secundaria a la facultad, donde este es mi segundo año. El año anterior cursé primero de ingeniería agronómica. Y este año estoy cursando alguna materia de agronomía y otra en la licenciatura de geografía en Facultad de Ciencias. Ah, bueno. Todo menos cerca del centro, ¿no? pero bueno, vos nombrabas recién, bueno, calidad de estudiante. Ah. Bueno. Sí, perdón. Interrumpo. No, me faltó un detalle. Y también soy militante de la juventud del Movimiento 26 de Marzo. Ah. Desde que arranqué, pequeño detalle, desde que arranqué con mi militancia en secundaria o un poco antes capaz, porque mi familia está vinculada, entonces siempre tuvo ese acercamiento, primero desde lo que uno no identifica como conciencia, pero que está muy asociado a los valores morales que te inculcan, ¿no? Y que se identifican plenamente con una organización coherente como esta. Muy bien. Destacable militante social y político, las dos cosas. ¿Cómo está el nivel de la gente que trabaja en este programa? Exacto. Increíble. No, pero mencionaba recién, bueno, tu calidad de estudiante en la Universidad de la República y también militante de la FEU. Y también militante de la FEU, consejero federal, de parte de la Asociación de Estudiantes de Agronomía. Y que bueno, también continuamos representando luchas dentro de la FEU, tanto a nivel estudiantil como a nivel social general, llevando las problemáticas en un ida y vuelta en los diálogos de los diferentes actores de la sociedad, que ahora nos tocará representarlos, si las fuerzas nos dan, en otro plano, que es en el político electoral, a nivel de ocupar un cargo, ¿verdad? Esa es nuestra idea, crecer en organización a nivel barrial y ocupar cargos para continuar exacerbando el espíritu de lucha y la conciencia de a nivel popular. Claro, nombrabas, bueno, en esto de, bueno, tu función o tu militancia en lo estudiantil y bueno, y ahora tu posición de cara a esta campaña departamental en el departamento de Montevideo. Y bueno, estos temas obviamente están relacionados. Ni la universidad es ajena a la intendencia, ni la intendencia es ajena a la UDELAR. ¿Vos ves problemáticas en ese sentido que valga la pena destacar y que, bueno, que en realidad intervienen directamente a los estudiantes? Sí, voy a comenzar por la más cercana al día de hoy, a la que es un hecho al cual estamos a horas de que se haga un momento decisivo, que es el de la Agencia de Innovación en Israel. En Israel no. Ese es el nombre oficial. Es en la Jerusalén ocupada, en territorio palestino. Que por supuesto, al poner una agencia de innovación a nombre del Estado ilegítimo y sionista de Israel, es un acto como de legitimarlo de parte del Estado uruguayo, lo cual rechazamos profundamente. Y es una clara muestra de las políticas continuistas de este gobierno que vienen de parte del gobierno multicolor anterior. Y vamos a estar en las barras, nos vamos acá directo del programa a las barras del CDC, el Consejo Directivo Central, donde se va a estar votando. Los diferentes órdenes van a estar con sus representantes y está convocado a ir a las barras para manifestar nuestro apoyo y solidaridad al pueblo palestino y decir que no vamos a apoyar que el Estado esté ocupando, que la universidad esté ocupando un territorio de un país hermano, de un pueblo hermano como es el palestino y de ningún otro país, ¿verdad? Eso a nivel estatal. Después en lo municipal, lo más cercano que podemos ver también es como algo constante que se ha venido desde el 2008, son las becas y las pasantías municipales, que el principal problema que tienen es el principal problema de este modelo económico, ¿no? Que es la explotación. Nosotros no podemos separarlo del contexto en el que está y no podemos fingir demencia de que uno va a ser perfecto porque es de tal intendencia más progresista o de cual otra, o porque es de lo del arque es gobernada. No, seguimos en un contexto de un ambiente, de un sistema capitalista que nos define y que nos limita como estudiantes y hijos de trabajadores y de trabajadoras que a la hora de estudiar tienen que conseguir un trabajo, tienen que pagarse los boletos, que no son gratuitos, porque es mentira que el boleto es gratuito. Vos desde que estás en el liceo contás con 50 boletos, que la misma coordinadora de gremios de secundaria reclama que no son suficientes 50 boletos, vos tenés que hacer un trabajo práctico con un compañero, un trabajo en equipo, tenés que ir a gimnasia en horario cambiado. En fin, y es un apoyo necesario para los sectores populares, los boletos, con el precio del transporte que no está municipalizado y que ya alcanza los 60 pesos, que para el salario de un trabajador y de una trabajadora es bastante, un porcentaje bastante importante en el día a día. Y después ni que hablar a nivel terciario, UTU, IPA, Magisterio, universidad y todo lo que implica que los servicios están cada vez menos descentralizados y hay gente que tiene que viajar de un departamento a otro para estudiar. Hay veces que tiene que hacerlo dos veces en el día por trabajo y todo eso también es parte del sistema metropolitano de transporte y son temas que nos afectan como estudiantes y quedamos por sentado, decimos, bueno, nuestros mártires lucharon por el boleto estudiantil, lo cual es una mentira, porque lucharon por mucho más que eso, lucharon por transformar la sociedad y por una realidad totalmente distinta a la que estamos viviendo. Y esa disminución a lucharon por un boleto estudiantil que ya tenemos, es un apagar un incendio, es un bajar la cabeza y aceptar y dar por sentado un derecho que es irreal, que no es así, tenemos un descuento que no es suficiente, que cualquier trabajador o trabajadora lo puede sentir. Después, continuando con el tema de las becas, es que la intendencia tiene un convenio con la UDELAR de que vos podés participar por 2 años haciendo pasantías y en un sector determinado vos cumplís una función, pero no tenés derecho a aguinaldo, no tenés derecho a menos días de asueto, no acumulás de la misma manera los mismos derechos laborales, porque no son privilegios, son derechos laborales para trabajadores que están cumpliendo una función con un salario menor, y son personas que, como siempre, son las más vulneradas por estar ingresando al mercado laboral. Esto lo podemos ver en cualquier sector. Todos los trabajos a los que accedemos los jóvenes son los más precarizados. Arrancamos en negro y a partir de la medida que vas creciendo vas terminando un poco mejorando tu estabilidad económica si tenés la suerte, pero pasando por procesos de explotación muy jodidos y que te puede tocar en un tata cargando bolsas, cargando cajas de supermercado hasta que te echen y te cambien por un cajero automático. O te puede pasar como joven que estés en un kiosco o haciendo una pasantía en lo del AR y se termine y no consigas trabajo. Y después otro tema, también podemos ahondar más ahora, sí, calculo que pueden surgir preguntas, pero es muchos no sabrán a lo mejor que en lo que era el anterior predio de veterinaria, la Intendencia de Montevideo hizo un negocio con la UDELAR, o sea, la UDELAR actuó como empresa que ante la falta de presupuesto se tiene que financiar vendiendo parte de su patrimonio, y generó que entregando el predio de la Facultad de Veterinaria a la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Montevideo le otorgara un predio para construir la nueva sede de la Facultad de Humanidades. Actualmente están en un proceso de transición, no está totalmente entregado y cedido el predio a la Intendencia de Montevideo. Lo que ya se hizo es la fragmentación para los cálculos del valor inmobiliario, porque es una zona cerca del World Trade Center, es una zona de un alto valor inmobiliario, se mueve gente de clase media alta, relativizando el concepto de clase media alta, ¿no? Y de alto poder adquisitivo, de zona de oficinas, y es un gran parque natural, un pulmón verde en el medio de Montevideo, que donde no solo funcionan laboratorios y oficinas administrativas de la UDELAR, sino que se podría construir, por ejemplo, un gran campus para recibir a todos estos estudiantes que vienen del interior del país y no tienen acceso a la vivienda o lo tienen a muy altos costos. Lo que se hizo para intercambiarlo por el predio de la Facultad de Humanidades fue atravesarlo con una calle de la cual se calcula que la intendencia va a obtener mucho rédito, porque el cálculo es el siguiente. En un principio se presenta que el proyecto va a tener un número de torres, en el cual no me acuerdo con exactitud, pero es menor al que manejamos actualmente. O sea, una vez que ya se adelantó el proceso, aumentaron el número de torres que proyectaban hacer y aumentó el nivel de pisos, lo cual eleva el valor inmobiliario de cualquier inmueble, el nivel de pisos en el que podés construir. Entonces ya cambia la dinámica de quiénes lo van a habitar, porque no va a ser un complejo habitacional para trabajadores, va a ser otro World Trade Center, va a ser otra sede de oficina o de especulación inmobiliaria, como la gran mayoría de proyectos de vivienda, incluyendo aquellos que se hacen con la ley de vivienda que trajo el Frente Amplio y que mucha gente consideró que iba a ser una solución, pero que están vacíos, dejando o haciendo servicio para la renta casi el 84% de la vivienda construida bajo el régimen de vivienda promovida está para especulación inmobiliaria. Dato mata relato. Bueno, Manuel, es muy interesante esto que decís, ¿no? Desde la remunicipalización de servicios, el transporte, el medio ambiente, los boletos. Quería preguntarte, como militante de la juventud del Movimiento 26 de Marzo, como joven, ¿cómo crees que le toca a la juventud esta campaña, ¿no? ¿Qué crees que es lo más importante como joven? Como joven, creo que lo que nos caracteriza y como joven del 26, es que vos venís sabiendo que no va a ser fácil la cosa. Porque si querés una victoria, algo que te satisfaga fácilmente, que te llene el ojo, te vas a un sector político con mayores probabilidades de éxitos electorales. Vos si te metés acá es para transformar la sociedad a profundidad y porque te duelen las injusticias y no podés permitirlas en ningún aspecto de la vida. Vos buscás coherencia. Entonces, si vos buscás coherencia, este es el lugar. Y eso se refleja en esta campaña porque nosotros no nos afectó, ningún compañero desertó después de lo que fue la derrota electoral de octubre. Al contrario, tuvimos un campamento donde fue el campamento más numeroso en muchos años. Se acercaron muchos compañeros y compañeras nuevos. Continuamos con nuestra inserción a nivel social, donde seguimos creciendo. Entonces, donde seguimos viéndonos, el plenario más grande que tuvimos el año pasado, o sea, la reunión semanal que tuvimos más grande en todo el año, fue el día después de la derrota electoral. Entonces, yo lo que veo es que somos jóvenes que no nos importan las derrotas aparentes, sino que somos jóvenes convencidos de que el cambio de esta sociedad es posible, necesario, y que no nos incomodan las derrotas, no nos incomodan los pesimismos que nos pasan por al lado, y creemos que la juventud realmente quiere algo. Entonces, no, esto nos toca así como, bueno, esta es la tarea que nos toca cumplir en este momento, bueno, saldremos a Tritán, saldremos a adelantear cuando nos queda tiempo, militaremos en los espacios sociales y las luchas que se van dando paralelo a la paralelo y transversalmente a la campaña electoral. Y bueno, nada, continuaremos con las mismas fuerzas, pase lo que pase. No, muy, muy, muy concreto. Bueno, ya nos acercamos al final del programa. Saludar, por supuesto, a todas las personas que vamos recibiendo los saludos, a Héctor, a Alejandro, a Martina, a Maite, que nos escucha desde Buenos Aires. Y repasar un poco las actividades que va a estar el candidato de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en el departamento de San José, en donde va a estar primero una actividad el 10 de abril, que es la Cultura Escucha la Política, que va a ser un encuentro entre los candidatos a la Intendencia y al Municipio de Libertad, a realizarse en la Casa de la Cultura. Y también ese 10 de abril, a las 14, se va a reunir la Red de Adultos Mayores en la Asociación de Jubilados de San José, también con los candidatos a la Intendencia. Bueno, esas dos van a estar Darío Camilo, que es el candidato de la Unión Popular Frente de Trabajadores en ese departamento de San José. Y bueno, ya para encarar una última pregunta, tal vez hay alguna más. Claro, esta campaña, y lo decíamos un poco con Rubio, es imposible atenderla, y vos ya la dejaste caer hoy cuando comentabas la decisión que va a tomar hoy la Universidad de la República en su CS. Mirar solo este Montevideo y bueno, cómo en realidad todo es consecuencia también de una política nacional de la que no se puede evadir uno, y que también el programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en el departamento de Montevideo ejemplifica o trae a colación con estas propuestas del Montevideo rural y también mirando hacia afuera en lo discursivo, ¿no? En lo que está haciendo esta campaña, que no se baja de discutir sobre Palestina, sobre el proyecto Neptuno, que también son formas de entender el Estado que están tanto presente en el gobierno nacional como en los 35 años de esta intendencia frente a Plisto. Sí, sin duda. A nivel de juventud y de militancia en general, estamos del 26 de marzo y Comunidad Popular Frente de Trabajadores. Tenemos claro, por ejemplo, como bien mencionabas, Dante, el que estamos en contra del proyecto Neptuno. Ni privado, ni público. No hay proyecto Neptuno por motivos de soberanía nacional, por motivos ambientales, de salud, de cuidado del ambiente y económicos en general también, ¿no? Porque lo vinculo directamente al saneamiento de Montevideo, porque es un agua que vamos a recibir quienes vivimos en la zona metropolitana, ¿no? Que apela a cubrir un 10% de lo que circula totalmente. Va a ser agua salada. agua en malas condiciones, agua que ambientalmente está contaminada porque es recogida de, por lo menos en cómo se viene presentando hasta ahora, es recogida de cerca de donde tira los desechos en el Río de la Plata el Gran Buenos Aires, y después pasará por un polder donde no sabemos cómo procesar las cianobacterias todavía, que se acumulan, que el único país que lo pudo hacer fue Holanda, en un caso específico con recursos que no tenemos y que seguramente sean muy costosos. Entonces, eso es también cuidado de la salud de las personas que habitan la zona metropolitana y Montevideo también en particular, por supuesto. Entonces decimos, bueno, ¿les molesta la basura en la calle? ¿Les molesta ver una pared grafiteada? ¿Y no les molesta que entre basura por su canilla? Eso también es una manera de cuidar el ambiente a nivel de salud, y es una manera de cuidar que no estemos rodeados de basura, que es el verdadero efecto de la basura, es que, bueno, sí, puede ser molesta la vista, es contaminante, y no es digno, estar en un rodeado de una vida en peligro, ya sea una vida, de tener vida en peligro como tienen las especies afectadas por UPM en sus derrames de ríos, o los compañeros del pueblo palestino en los atentados que sufren diariamente de parte del ejército de ataque de Israel, ¿no? Y de sus aliados. Entonces, nosotros no podemos no vincular esto. También, por ejemplo, vincular la dignidad de, bueno, el Estado se tiene que trabajar en conjunto con policlínicos departamentales para sacar a los jóvenes y a las personas en general de la droga. Tiene que haber a servicio 24 horas, no puede ser, bueno, tiramos un refugio, lo abrimos cuando pinte, y cupos limitados, y vos si no te gusta, te quedás y dormís en la calle donde te puede pasar cualquier cosa y donde no vas a tener espacio para enriquecerte como persona y sanar. Porque no solo te encerramos hasta que se te pase la adicción, es tener otro desarrollo de persona. Nosotros buscamos una vida digna, buscamos un desarrollo digno de la persona y de la sociedad en su conjunto. Por eso seguimos peleando por una educación, por un 6%. Porque no podemos esperar que seamos ciudadanos ilustres y cuidadosos de una educación y de una ciudad si no somos educados en un contexto sano. Tenemos también que aprovecho para condenar todas las situaciones de violencia que están viviendo las instituciones educativas, tanto hacia alumnos como hacia docentes o funcionarios. Esto es en un contexto de un Montevideo, porque se da sobre todo en Montevideo, donde la pobreza es crítica y las condiciones de vida son críticas, los alumnos se desmayan de hambre. ¿Dónde están las políticas de alimentación? Bueno, una solución puntual podría ser mercados que seguramente lo mencionó el compañero Rubio, mercados con un precio regulado, que vengan del Montevideo rural, que vengan del Canelones cercano, de producción rural, de producción sostenible, sin agrotóxicos, para que la gente no se desmaye en las aulas. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. No. Sí, obvio. pero bueno, ya para cerrar el programa, aprovechamos para decir de nuevo las actividades de la campaña departamental. Repetimos las del candidato a la intendencia de San José por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Darío Camilo, que va a estar el 10 de abril en dos actividades. Primero a las 2 de la tarde en la Asociación de Jubilados de San José, o en una reunión con la Red de Adultos Mayores, en la que se reciben a los diferentes candidatos, y después a las 19 horas La Cultura Escucha a la Política, también va a estar el candidato Darío Camilo. También el jueves a las 6 de la tarde está el gran acto de lanzamiento de campaña en San Carlos, en calle 33, casi Carpe, en el local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, por un Maldonado más justo y solidario, que va a estar presente el candidato intendente Carlos Pérez, ¿no? Y también recordar que el viernes vamos a tener el taller Memorias de Montevideo, una reconstrucción colectiva, con el maestro Gonzalo Abela, que es el viernes a las 6 de la tarde, nuevamente a las 6 de la tarde, en Convección 1165, casi Maldonado. Bueno, estamos a 17:31 de la tarde. Manuel, agradecerte por venir como siempre. Muy interesante la charla. No sé si el compañero Dante Serri con C tiene algo para agregar. Ah, Daniela con López con S. Nos reencontramos el jueves que viene a la misma hora, 4:30, en una nueva edición de La Izquierda Está en el Barrio. Y con candidatos de Canelones esta vez. Candidatos de Canelones. Bueno, muchas gracias. En el barrio que vivimos casi nunca pasa nada. Las huellas de los tranvías todavía andan ahí. La verdad que yo me iría si supiera para dónde. Además ni tengo oficio. ¿Para dónde voy a ir?